muchos tipos lecheros que su dinero van a gastar. Con la que le pare bolas y eso le dan hasta celular. Le compran ropa, le prestan plata y todos los días es a pasear. Que venga mami, mírase esto pensando que así van a... Lechero signo. Se meten en deudas por quedar bien con dicha mujer. Y siempre al final de cuentas ella no se lo da ni a hueler. Solo lo ordeñan, lo manipulan y el que es lechero se deja ver. La cara de bobo pensando que ella un día se lo va a dejar meter. Lechero si no. Lechero es aquel bobo que se gasta lo que se ha ganado. Con la que le pique un ojo o de reojo me lo ha mirado. Eso le compra puros regalos como si fuera un adinerado. Pero el día que le pide aquello siempre lo deja con el parado. Lechero si no. ¿Y quiénes son lecheros? Los de la risa. El lechero trabaja la plata que le paga el patrón. Se la gasta ese atembao dándole lujos a su porción. Y la abusiva para exprimirlo dice que de él es su corazón. Pero lo deja cuando ya ve que está escurrido el pobre lechero si no. Usted es un lechero, consejo le vamos a dar. Deje de ser abobado y no se deje manipular. No se gaste la plata con ellas, que esa platica la puede ahorrar. Consígase una que no lo exprima y que sea buena para cumplir. Lechero si no. O sea, papi, necesito...